se revienta. No tires la cuerda, porque se revienta. Suelta ese carro un momento y camina, o monta la bicicleta. No tires la cuerda, porque se revienta. Te lo agradece el ambiente, tú sabes, la madre naturaleza. No tires la cuerda, porque se revienta. Siembra un árbol pa' que quede en el planeta tu huella. No tires la cuerda, porque se revienta. Espero hayas entendido el mensaje. Es tarde, despierta. No tires la cuerda, porque se revienta. Toma conciencia, no es Cartoon Network. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muchos saludos para todas, para todos. En esta mañana de miércoles, hoy es 24 de septiembre de 2014. Abrimos nuevamente esta ventana desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Reinaldo Iturriza. El director de la estación es Manuel Lazo. Y el Uy, señor... Uy, parece Jalí Khan, narrando carreras de caballo, chico. Caballo. ¿Qué te pasa? Ya voy a terminar. El que controla la consola es Luis Yerloyo. Por acá ya entró Enza García. Llegando a la meta. Y vamos, va Enza García corriendo, que ya va llegando a la meta. Ay, Randall, ¿qué pasó? Buenos días. Aquí está Randall Borges también con nosotros. Gracias por esos aplausos, Luiger. Y aquí risas, besos, aplausos a Mapuche. Buenas vibras y bendiciones para todos y todos ustedes con esta carrera. No, mira, vale, de verdad, ahí lo que faltó fue el organito de Herbigón. Esos son esos recuerdos traumáticos de la infancia. Sí, qué sí, cosa sí, tan horrenda. El organito. Abrimos el ritmo de la salsa y vaya que y salsa. Salsa venezolana y salsa conciencia. Ajá. Salsa conciencia. Cheo Linares, alerta humanidad y habla precisamente de todos esos temas que se están tratando en la cumbre de la Organización de las Naciones Unidas allá en Nueva York. Y fíjate que fue justamente este género, la salsa, la que ayer también interpretó y bailó el presidente de la República, Nicolás Maduro. Que tenemos un presidente salsero. Junto a la gente en el Bronx, con quien también compartió estas ideas expresadas horas antes en Naciones Unidas, en la cumbre por el cambio climático. Una cifra alarmante y preocupante. 20% de los países desarrollados del mundo, o sea, el 20% de estos países consume el 89% de la energía del planeta. Un pequeño grupito bueno, de países sin ir más consume lejos, el 89%. Sin ir más lejos, busquen las imágenes de satélite. Ajá. De las capitales, de las ciudades, de los países desarrollados. Eso es una cosa que parece el sol. Aberrante. Es más, aberrante. Sin ir más lejos, ¿qué es Las Vegas? Cuatro calles, 20 casinos y luz como para iluminar a toda Guinea Ecuatorial. Bueno, yo creo que se queda corto ahí, porque la luz es para iluminar toda África prácticamente. Es una cosa impresionante lo que se gasta en Las Vegas. ¡Ay, qué bonitos los anuncios luminosos! ¡Ay, qué lindos! ¡Ay, qué chévere! ¿Y quiénes se benefician de esa energía? Los casinos, que de paso despluman a los pobres ludópatas que van para allá. Bueno, el debate hoy se pone candente ya en Naciones Unidas porque ya es la Asamblea General como tal. Ayer fue la cumbre del cambio climático, cosa a la que no le paró mucho el imperio. Y fíjate cómo le da la espalda, ¿no? Las grandes agencias de noticias, y digo grandes por su alcance, no porque sean grandiosas, ¿no? Grandes por el alcance y el impacto mediático que tienen, pero no por la labor periodística. No ocupa allí titulares de prensa los impresionantes discursos de la gran cantidad de presidentes de países del mundo que reclamaron un distinto modelo para conservar el planeta. Entre ellos, por supuesto, nuestro presidente Nicolás Maduro, siguiendo el legado del comandante eterno Hugo Chávez. Esta cumbre climática sirvió para que diversos países expusieran su preocupación por el modelo que está imperando en el planeta y que está destruyéndolo poco a poco ante la mirada complaciente. Y a veces, bueno, a veces que están planeando irse a Marte, a la Luna, a otra parte para destruir este planeta, bueno, y quedar privilegiados. Bueno, es que andan hablando, o sea, si uno se mete en Rusia Today, en páginas de la parte de tecnología, quieren crear una colonia en Marte. Sí, construir, sí, ciudades en Marte y cosas así. Pero fíjate, bien interesante esto que dijo, que ya está procesadito, ¿no? Que dijo en su intervención en la Organización de Naciones Unidas, Nicolás Maduro, ya que estamos hablando de la economía, ¿no? Y cómo los Estados Unidos, la ecología y cómo Estados Unidos le da la espalda. Capitalismo se disfraza de economía verde. Ajá, esto es así, y eso es muy cierto, ¿no? Cuando tomó la palabra Nicolás Maduro en la ONU, ratificó el compromiso de la República Bolivariana de Venezuela de continuar defendiendo los derechos de los pueblos para que se cambie el sistema, y eso lo decía el comandante Chávez también. El sistema capitalista es depredador, porque al estar basado en el consumo indiscriminado, los recursos son limitados y sencillamente se van devastando. Y eso lo ratificó el presidente Nicolás Maduro ayer, que hay que defender los derechos de los pueblos, los derechos al agua, los derechos el derecho a la energía, el derecho a una alimentación saludable. Hay que cambiar el sistema porque así se podrá preservar la vida en el planeta. El mandatario nacional recordó que hoy en día el cambio climático sigue existiendo como consecuencia cada vez más devastadora, amenazando con la destrucción global de la vida en el planeta. Y lamentablemente aún no vemos la luz al final del túnel. La crisis ambiental que hoy padecemos está definida por una realidad alarmante. Mientras tanto, los factores que inciden en la destrucción del planeta avanzan aceleradamente y siguen sin tomarse las medidas impostergables y necesarias de control ambiental. Atribuyó que parte de la crisis ambiental se debe a un fallido modelo civil capitalista, el cual se basa en patrones de producción y consumo insostenibles que generan inequidad, injusticia, pobreza y destrucción del planeta. El capitalismo ha ignorado por décadas la capacidad de carga y reposición de la naturaleza, las leyes de la termodinámica y la entropía. En la lógica capitalista, el crecimiento económico es incompatible con la supervivencia del planeta. La lógica de la explotación del capital es simplemente insostenible, fueron las palabras del jefe de Estado, que denunció que en la actualidad el 20% de los países ricos son los responsables de la contaminación debido a que consumen el 84% de la energía mundial. Frente a este asombro, ¿verdad? Bueno, una de las cosas, ¿no? Enfatizó también Nicolás Maduro que los países industrializados aspiran a que las naciones suramericanas se sumen a una supuesta nueva economía verde, que no es más que un disfraz, y es verdad, un disfraz de las fórmulas capitalistas. Además, han acogido el mensaje de los grupos ecologistas y ambientalistas como mera fachada. Primero, están surgiendo, ¿no? Eso ocurre en Europa, en Estados Unidos, sobre todo en Europa, el Partido Verde, que es el propio partido posmoderno. Ellos son apolíticos, ellos no son ni de izquierda ni de derecha, sino que ellos nada más, ellos lo que proclaman son políticas animalistas. Sí, de las maticas, los animalitos y hasta ahí y llegan. Maticas, pero no llegan hasta allí. Pero sus ideas no van más allá de una transformación social. No te hablan social. De los pueblos, no te hablan de la transformación del sistema. Sí. Por otro lado, y uno lo ve en Europa, yo lo vi en España el año pasado, tienen que la supuesta tónica, de el reciclaje. Entonces, en los supermercados no te dan bolsas plásticas, porque bueno, no, porque las bolsas plásticas son contaminantes. Entonces, ¿qué hacen? Eso obliga a la gente a comprarle a ese supermercado bolsas de tela. Sí, o las biodegradables estas, que las venden, en vez de hacerlas. Te las venden, o sea, no, las venden, entonces esto te sube el precio de lo que estás consumiendo en los supermercados, ¿no? Pero en realidad con eso se logra algo. Le dicen a los pueblos que reciclen, está bien, le dicen a los pueblos que siembren, le dicen a los pueblos que cuiden, pero por otro lado está Monsanto dañando las cosechas con glifosato. Por otro lado, ellos están devastando zonas selváticas en África para la fabricación de medicamentos que en vez de curarnos nos enferman más. Ensa, yo no he visto a ninguno de estos partidos que se agarra... ¿Por qué no hablan del coltán? La explotación del coltán. Que se agarran del asunto de la economía verde, como la llamó el presidente Maduro, ¿no? De la economía verde, que se han agarrado de la lucha por los animales, por el medio ambiente. Yo no he visto a ninguno de estos partidos o de estos movimientos pronunciarse en contra de la depredación capitalista, que es la que tiene al mundo como lo ninguno, tiene. Ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque para lavarse la carita, esos mismos gobiernos de los países desarrollados, que son los que están, que son el brazo político de Monsanto y las grandes transnacionales que están arrasando con el planeta, esos mismos gobiernos financian estos grupos. Es la y es una forma de lavarse la cara. Es más o menos como esta gente que, con todo respeto, ¿no? Cada quien tiene sus creencias y cada quien tiene sus ideas y vive, mientras no perjudique a los demás, vive su vida como quiere. Pero es más o menos como esta gente que critica a las personas que somos omnívoras, es decir, que comemos carne. ¡Qué horror! Porque agarran y matan a las vacas para que tú te comas un bistec. Pero los ves vestidos con zapatos de cuero, correas de cuero, carteras de cuero. ¿Y de dónde sale el cuero? Ah, dirán que ese es cuero de mosquito. De la vaca. Entonces, ¿se puede matar una vaca para fabricar ropa o para fabricar tapicería? Pero no se puede sacrificar a una vaca para alimentarnos. Eso es algo que hay que procurar ser coherentes con lo que se dice, ¿no? Mira, esta Asamblea General de las Naciones Unidas, la número 69, se lleva a cabo en medio de una situación bien particular y bien preocupante. Los ataques que ya están encabezando diferentes países a lo que se ha conocido como el Ejército Islámico, el Estado Islámico. El Estado Islámico grupo, y de Levante. Sí, bueno, ya se han producido estos ataques, se recrudecieron la madrugada venezolana, la madrugada de hoy, pero bueno, día de ya está de hoy cayendo para esta gente. Población civil en Siria, y lo más preocupante, porque aquí lo preocupante es que se está violando la soberanía de un país, que ya con el cuento de la lucha contra el terrorismo, ya quedó prácticamente legalizado o legitimado que una coalición de países violen la soberanía de un Estado. Esto ya tuvo un precedente, un triste precedente, con Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, cuando violaron la soberanía ecuatoriana para bombardear sucumbíos alegando la lucha contra el terrorismo. Entonces, no es que uno esté defendiendo el Estado Islámico y del Levante. Nosotros hemos hecho programas aquí y hemos hablado sobre eso. Pero si efectivamente tus intenciones son atacar un grupo que es una amenaza para la humanidad, ¿no te parece lógico, ya que el gobierno sirio tiene años luchando contra él, hacerlo en conjunto con el gobierno sirio? ¿O dejar que Siria elija quiénes van a ser sus aliados para combatir en su territorio al Ejército Islámico? Rusia, China, todo el planeta está consciente del peligro que representa esta organización. Pero esto que vengan los gringos con los europeos, vamos a bombardear Siria, pasando por encima el hecho de que Siria es una nación soberana que tiene un presidente que esos mismos países tienen años queriendo derrocar. Entonces, señores, no se extrañen que los discípulos de Lorenz Alés se vistan de negro, salgan con una bandera del EIL, simulen un campamento para que nos vengan a bombardear a todos, porque el EIL está funcionando en Venezuela. Bueno, justamente estos debates se producen en Naciones Unidas en el marco de estas acciones de guerra, de estas acciones de conflicto. Anunció el señor John Kerry que más de 50 países ya se unieron a lo que él llama unilateralmente coalición internacional contra el Estado Islámico. Es decir, anda reclutando por ahí naciones o gobiernos de naciones lacayas que se prestan para bombardear un territorio como este. Y justamente esa era una de las preocupaciones que quería expresar. Ya se ha dado este antecedente del caso de Uribe en Colombia, persiguiendo lo que él llama terroristas fuera de su frontera. Ahora lo vemos con el asunto del Estado Islámico. ¿Qué características tienen estos grupos? Bueno, grupos que han sido financiados por Estados Unidos. Ahí está el caso de Osama Bin Laden y su grupo. Han sido financiados y entrenados por Estados Unidos, se les salen de las manos, entre comillas, y después van y bombardean a esos mismos grupos. Ahora pasa con Estado Islámico. No sería lo mismo, esa reflexión que adelantaba Enza, no sería lo mismo con estos casos de crear grupos de exterminio grupos de choque, grupos terroristas como el que estaba comandando, no comandaba, el que le dieron la orden. Los estaba organizando. Organizando pues. Lorenz Ale por orden de alguien más arriba, ¿no? Lorenz Ale no tenía el poder económico para todo esto. Pero bueno, sirve de excusa para, ay mira, un grupo terrorista, están atacando una población civil indefensa, el Estado venezolano no puede controlarlo, vamos a bombardear. Claro, es que fíjate, quizás en su momento a muchas personas no les cayó la locha de la gravedad de lo que hicieron Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos en Ecuador. Se montaron un precedente. Afortunadamente, toda la región reaccionó y sentó en el banquillo de los acusados a Álvaro Uribe. Vamos a ver si alguien se atreve a sentar en el banquillo de los acusados al gobierno de Barack Obama y la cuerda de perritos falderos que tiene en los gobiernos de la Comunidad Europea. Naciones Unidas está allí para eso, para el debate. Ya había anunciado el presidente de la República, el comandante Hugo Chávez, que Naciones Unidas servía para eso, para reunirse allí un grupito, hacer catarsis. Que parece un grupo de autoayuda, Naciones Unidas. Se reúnen allí, hacen catarsis, cada quien dice, ay sí, yo logré esto, yo logré aquello, estoy a favor de esto, estoy en contra de aquello, pero no hay resolución que plantee una firme condena o una firme actuación en conjunto de las naciones que conforman a la ONU para resolver los problemas. Y vaya que sí es un problema este en el que está metida la humanidad cuando vemos que Estados Unidos y sus gobiernos títeres, las marionetas que tiene, sobre todo en Europa, se prestan para atacar la soberanía de un país. Repetimos, y coincido con Enza aquí, el Estado Islámico este tiene que ser atacado. Sí, tiene que ser combatido. Tiene que ser combatido. O sea, son una cuerda de locos que se le salieron de control a los gringos. Tiene que ser reducido y por la fuerza. Yo creo que contra esta locura que ellos han hecho, no hay otra forma de actuar si no es a través de la fuerza. Pero caramba, que esto lo decida Siria. Que esto lo decía Irak. No, bueno, si Estados Unidos tiene sus aliados en Irak, tiene sus aliados en otras naciones donde está operando el Estado Islámico, pues bueno, junto con esas naciones combatan al Estado Islámico. Pero Siria es un país soberano. Y una de las cosas que dijo Bashar al-Assad, y la dijo ayer, señores, vamos a combatirlo, pero vamos a seguir los lineamientos internacionales. Se está violando el espacio aéreo de Siria, de un país soberano, para combatir células terroristas, ni siquiera, porque yo estoy de acuerdo con lo que dice Miguel Guaglianone. El Estado Islámico no es un grupo terrorista, no. Es un ejército. Sí, estamos hablando de más de 30.000 personas es que lo conforman. Es un ejército y controlan áreas y controlan campos petroleros. Porque ¿cuál es la gran preocupación? ¿Cuál es la gran preocupación que tienen los Estados Unidos también con el Estado Islámico? Que además de que ellos están controlando campos petroleros, parte de los sitios donde ellos están al lado de campos petroleros de las transnacionales de ellos. Y les pueden quitar los campos petroleros. Se les salieron de control. Y lo más alarmante para los gringos del Estado Islámico es la gran cantidad de jóvenes desorientados. Estamos hablando de muchachitos, clase media. Clase media, clase alta, que se meten al Estado Islámico. ¡Ay, sí! ¡Vamos a ir a decapitar gente! ¡Sí, vamos a formar un califato! Hay que ver por qué está atrayendo tanto a los jóvenes. Eso muestra también la crisis de valores que existe en la sociedad actual. Bueno, en los jueguitos de guerra, ¿no? Los no, jueguitos entonces, de guerra mira, y en la práctica. De verdad que el caso del Estado Islámico es bien interesante y es curioso que los Estados Unidos, eso también, Miguel Guaglianone escribió un artículo excelente en Barómetro Internacional sobre el tema, ¿no? El caso, bueno, como ya lo decíamos, se me fue la idea, lo del Estado Islámico es un caso bien interesante, ¿no? Bien interesante que tratar. Realmente no se sabe cuál pudiera ser el desenlace de esto. Ajá, ya recuerdo lo que dijo, que Estados Unidos que deje de andar hablando de los derechos humanos, ¿no? Que si los derechos humanos allá en el Medio Oriente, cuando nunca le han preocupado. Cuando es el primer violador de los derechos humanos en el Medio Oriente. En el Medio Oriente no hay derechos humanos desde hace décadas. Si no, veamos la situación de la Franja de Gaza, por ejemplo.

y que viene destruyendo a los pueblos del mundo, no solo a fuerza de bombas, sino también a fuerza de la imposición de una hegemonía capitalista que destruye economías de países, que destruye el medio ambiente y que está destruyendo el planeta. Ese es el imperialismo yanqui que ya ha bombardeado. En el primer bombardeo que hicieron en territorio sirio fue 16 ataques, nada más y nada menos. Debe ser que ellos con sus bombas inteligentes solamente aplastan a los del ejército islámico, ¿no? Porque ellos dicen, no, garantizamos que se destruyeron o se dañaron vehículos del ejército islámico. Pero es que acaso los del ejército islámico serán tan pendejos que andan con etiquetas que dicen, yo soy el ejército islámico, bombardéenme. Señores, no nos caigamos a coba. Siguen matando gente inocente en nombre de la paz y la libertad. Uh-huh. Bueno, vamos a abrir la participación de una vez. Ya tenemos por allí llamadas. Ya repican el 562-7949 y el 562-3953. También disponibles las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, nuestra cuenta en Twitter, @ La Ventana Abierta. Tenemos ya la primera llamada. Buen día. Hola, buenos días. Sí, buen día. Sí, mi nombre es Gerardo, ¿cómo están? ¿Qué tal? Sí, vale, mira, yo te quería hacer un comentario. Que yo vivo en Guarena, ocasionalmente llamo a este programa. Ajá. Sí, cierto, cierto. Mi hermano tiene dengue. En Guarena y Guatira hay un repunte de dengue importante. Ajá. Mi hermano tiene dengue y él tuvo que irse de emergencia prácticamente cuando estaba saliendo unos sacudidos en los brazos. Tuvo que irse de emergencia prácticamente a las 2 de la madrugada para el Seguro Social, ahí en Guarena. Me comenta que la emergencia estaba full de personas con los mismos síntomas. Le hicieron esperar como una hora, y después de la hora salió una enfermera y le dijo a todos, prácticamente le dijo a todos, amigos, ustedes tienen dengue, váyanse para su casa a reposar, tomen mucha agua de coco y caldo de patas de gallina. Así lo hizo mi hermano. Y se fue muy bueno, está ahorita, gracias a Dios, está recuperando, ¿no? Ajá. Pero, oye, cuando uno va a buscar un medicamento, Atamel, acetaminofén, no hay. Cuando uno conoce familiares que están buscando un medicamento específico para problemas de corazón, diabetes, mi madre sufre de diabetes, y yo no encuentro hace tiempo el amaril, no lo encuentro. Entonces, fíjate tú, uno que, como creo que ustedes ya saben, porque yo he llamado siempre para este programa muchas veces, y yo no comparto políticamente el actual gobierno, no lo apoyo políticamente. Entonces uno padece a diario las necesidades, lo que llamamos el venezolano de a pie. ¿Ves? Entonces uno espera, mira, de verdad te digo, yo en el fondo, yo quiero respetar a nuestro presidente, yo quiero respetar a Nicolás Maduro, ¿vale? Y de verdad, en el fondo, mira, yo quiero que hagan una buena gestión, ¿vale? De verdad, porque yo quiero mi país. ¿Ves? Yo quiero mi país. Más allá de lo político. Oye, pero ¿cómo, qué puedo pensar yo? ¿Cómo me puedo sentir yo cuando aparece el señor presidente Nicolás Maduro que me dice que la oposición estaría planeando una guerra bacteriológica contra el pueblo y a raíz de allí han aumentado los casos de epidemia en Venezuela, ¿vale? ¿Ves? ¿Cómo me puedo sentir yo la indignación cuando yo tengo familiares que tienen dengue y no consiguen un Atamel? Cuando no fue atendido por un médico en el Seguro Social porque le dijeron, médico amigo, salió fue una enfermera sin revisarlo, vaya a comer pate pollo y agua de coco. ¿Ves lo que le quiero decir? Entonces muchas veces, oye, dirán, que no, ese es válido, todo para lo que vas a criticar. Amigo, es una realidad. Es una realidad que estamos viviendo todos los venezolanos, ¿vale? En Guarena, desde hace 2 meses para acá, nos ponen el agua una vez a la semana y estamos obligados a parar agua en pitotes. Y ahora mismo allí, evidentemente, si tú paras agua en un pitote, aumenta, facilita para que se reproduzca el mosquito que transmite el dengue. Pero si da agua una vez a la semana, pero tú ves en Guarena, como 10 autolavados funcionan todo el día. Entonces tú dices, oh, y los capitales nos quitan el agua a las casas y los lavados, y los autolavados tienen agua todo el día. ¿Ves lo que ves? Entonces, eso no es ser opositor, racio, la de ultraderecha, amigo. Eso es ser ciudadano, eso es ser venezolano, que nos duele el país, que queremos vivir mejor, que queremos cambiar, que queremos que el gobierno sea eficiente. Oye, disculpe el tono, pero de verdad, vale. Sí, muchas bueno, gracias, feliz día. Comenzaste bien calmado, pero como que te alteraste, ¿no? A medida que ibas hablando. Yo te digo algo, también eso de ser buen ciudadano, y entendemos porque lo que estás padeciendo tú lo padece mucha gente, pero también que informás, hermano. ¿O es que acaso el asunto de los autolavados que estás planteando, así Hidrocapital decide, para ti sí te voy a dar agua autolavado y para ti no te voy a dar agua a la gente del pueblo? No, señores, estos autolavados, porque tienen más poder adquisitivo, agarran y hacen grandes tanques. Tienen tanques. Con los cuales se suben. Pueden pagar una cisterna. El caso del agua es comprensible. Estamos viviendo un periodo, a pesar de las intensas lluvias que han caído recientemente, estamos viviendo una etapa de sequía. ¿O esto es un secreto para alguien? Por eso digo, hay que informarse antes de echar la culpa y de quejarse, no, y quejarse, mira, o sea, quejarse. Hay quejarse. Una epidemia de dengue, siempre han habido epidemias de dengue. Venezuela es un país tropical. Como si Venezuela fuera el único país donde hay, o sea, dengue. Y es, no, no, y es normal, y vas a cualquier clínica y vas a ver a la gente las emergencias con dengue y les dicen lo mismo. Bueno, a ver, usted lo que tiene es dengue, váyase para su casa, tome acetaminofén, tome patica de pollo. Lo que pasa es que quizás en una clínica privada, como estás pagando, te tratan mejor. Pero te mandan para tu casa igualito y te mandan a hacer exámenes periódicos de las plaquetas. Ajá. Y es lo mismo que seguramente le dijeron a tu hermano. Entonces, mira, tú estabas hablando y en estos días, este fin de semana, vi por segunda vez la película La Hora Cero. Y Gerardo, tú eres más o menos contemporáneo con nosotros. ¿Tú te acuerdas que en 1996 hubo un paro médico tan heavy, por no decir la palabra? Sí, pesado, pues, pesado. Tan pesado que cerraron las emergencias de los hospitales. De todo. Cerraron las emergencias de todos los hospitales, que la gente llegaba tiroteada y se moría en las puertas de los hospitales. Y era porque en los hospitales ni siquiera había hilo para agarrar unos puntos. ¿Tú no te acuerdas de eso? Pero fíjate, el caso de las medicinas, internet y busca bastante información sobre eso. El caso de las medicinas, entiendo igual la indignación porque es la que tienen muchos ciudadanos, claro, independientemente de su condición política, de su afiliación política o su inclinación. Es una necesidad que se tiene. El gobierno está, ayer mismo lo reseñamos en el programa, el día lunes la ministra de la Salud se reunió con los laboratorios, con los distribuidores de fármacos en Venezuela, los importadores, se reunió con ellos, porque ellos son los que hacen las medicinas, señor. El gobierno no tiene posibilidad de hacer medicinas. No tenemos laboratorios en primer lugar. Y amorcito corazón, ¿tú no has visto la cantidad de toneladas de acetaminofén que se han decomisado en la frontera con Colombia? Ese es el otro punto. Ese es Nicolás Maduro, el que agarra el acetaminofén y lo manda para Colombia. Es un asunto, pregunto. Es un asunto, así como nos preocupa la ciudadanía, somos ciudadanos, nos preocupa, nos duele el país, como dice, y yo no dudo que a este compatriota le duele el país, claro que le duele y su preocupación es totalmente legítima, pero de allí a ser reduccionista. Oye, hermano, te agradezco, y otra cosa, un poquito. Si a ti te indigna que Nicolás Maduro diga que quieren hacer una guerra bacteriológica contra Venezuela, ¿a ti no te indigna lo que hizo el presidente del Colegio de Médicos de Aragua, inventando que había ébola en el Hospital Central de Maracay para que la gente le diera pánico ir y la gente se muriera en sus casas por, claro, no atreverse a ir a un hospital? Eso también es igual de... Porque a mí, o sea, me gustaría, pronúnciate, es legítimo que tú digas, oye, ¿qué bríos tiene Nicolás Maduro hablando de guerra bacteriológica cuando no consigo acetaminofén? Es legítimo. Oye, vale, pero pronúnciate también en contra del tipo del Colegio de Médicos de Aragua. No, bueno, es cuando queremos ver las cosas por un solo carril. Entonces, aquí mira, ya el asunto, mira, lo que estamos viviendo con lo que se ha descubierto de estos señores planificando atentados, planificando matar gente. Que de tampoco hecho, se pronuncia sobre eso. Lo hicieron, ellos mataron gente, ellos volaron discotecas, volaron la universidad, quemaron la universidad ya de la UNEARTES allá en San Cristóbal. La UNEARTE no, la UNEFA. La UNEFA de San Cristóbal. Quemaron las oficinas, tenían planificado quemarlas del CNE y todas estas cosas. Bueno, esto era un invento. Me pregunto yo ahora. Eso se venía diciendo desde principio de año. No, eso no pasó nada. Lo único que pasa aquí en Venezuela es la crisis del acetaminofén. Entonces, oye, hermano, veamos en el contexto en el que estamos. A mí también, mire, lo digo con propiedad. A mi hermana le dio el chikungunya. Le dio el chikungunya. Ella lo sufrió. Pero yo no voy a ponerme aquí ciego a decir, ah, no, como le dio a mi hermana, entonces el país total se cayó. No, señores, le dio lamentablemente, se tomaron los correctivos, se hizo su tratamiento, se mejoró, salió de eso. Y qué bueno que se haya podido hacer. y nadie está negando aquí que es que hay un brote. Ya se creó hasta una comisión especial para tratar esta enfermedad. Y todos los años hay epidemias de dengue. Vivimos en un país tropical. Señores. Un país tropical. Desde México hasta por allí a Ecuador, más abajito de Ecuador. Toda esta zona es área de influencia de enfermedades tropicales producidas por picaduras de mosquito. Dengue, chikungunya, por fortuna ya no hay la fiebre amarilla ni paludismo en estas cosas porque han sido erradicadas en la zona. Y ahora tenemos el problema de que el mosquito este de la Aedes aegypti o el generó que transmite resistencia a los insecticidas. Sí, y entonces, oye, es otro problema adicional. Y contamos con el periodo de sequía. Periodo de sequía que nos obliga a racionar el agua de los embalses. Y periodo de sequía que obliga a la familia a tomar agua en recipientes para tenerlos allí para su consumo cotidiano. Póngale una tapa. Y esto agrava, por supuesto, la situación cuando no tenemos el cuidado en el hogar. Entonces, no agarremos y le echemos la culpa al gobierno de que, es que no hay agua. Es que como no hay agua, entonces agarro el agua, entonces están las larvas. Hay una campaña agresiva, bien agresiva por parte del Ministerio de Salud, y no de ahora, sino de toda la vida, sí. Que si usted tiene depósitos de agua, póngale una tapa. Entonces agarremos, y ya que somos tan conscientes, tan buenos ciudadanos y preocupados por el país, sumémonos a las campañas para la prevención de los brotes de estas enfermedades y hagamos que la gente en nuestras casas, si va a tomar, tener agua en estos recipientes, oye, le ponga una tapita para evitar que se reproduzca el mosquito. Hay otra llamada por allí, nos dice Luis Loyo, vamos a atenderla, buen día. Bueno, buenos días, muchachos, soy Raúl Barro de la parroquia Coche. Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mire, lo de la guerra bacteriológica no es mentira. Cuba, mire, la fiebre porcina africana, la roya azul del café. El dengue hemorrágico que metieron en Cuba los gringos. El dengue hemorrágico que fue mortal para los niños. Ajá. Y ahora, también voy a llamar la atención a los funcionarios del gobierno, ¿no? El compañero Alzami, que es gobernador de Aragua, él cometió un error. Por ejemplo, él fue allá al hospital de Maracay y se dejó inyectar. Ojo pelado a los ministros, porque fíjate, el presidente Chávez nos inocularon un cáncer. Y en Tennessee, allá en Estados Unidos, hay unos laboratorios, son la mitad de un estado, pues, que ellos se especializan en esa guerra bacteriológica y en el mejoramiento de los cánceres para eliminar a su contrario. Y también en lo que está pasando en el Medio Oriente ahorita, al Líbano le quitaron 50 kilómetros ahorita los sionistas. Y esos ejércitos que es islámico, no, ese es el mismo, lo mismo Estados Unidos con los sionistas que se están expandiendo. Y si cae Siria, va a caer inmediatamente Rusia y ya China la tienen rodeada. Es una guerra mundial que ellos tienen. Y ellos son los artífices también del capitalismo a escala mundial, que es el que está dañando el planeta. Bueno muchachos, buenos días. Hasta luego. Buenos días, hermano. Buenos días, Raúl. Gracias por el comentario. Y bueno, a cuidarse. Ni Rusia ni China caen. A cuidarse también, porque esta situación en Siria preocupa por la ambición expansionista del Estado genocida de Israel. No, lo que pasa es que recordemos los Altos del Golán, que han sido también víctimas de ataques por parte de Israel contra Siria y todo esto. Es que los orígenes del Ejército Islámico, está entre los fundadores hay un sionista, hay un israelí. Échale pichón, ¿no? O sea, hay que echarle pichón. Antes de irnos a la pausa, algunos mensajes de Twitter que nos llegan, @laventanaabierta, allí nos escribe Juan Guirola, dice la rectificación. Ya de esto vamos a hablar en otra parte del programa. Se echaron para atrás las empresas Polar, ¿no? Qué oportuno, qué gente tan... Eso fue un globo de ensayo. Sí, vale, sí. Eso fue un globo de ensayo para diciembre, hay que tener cuidado. Lo lanzaron allí por su cuenta oficial de Twitter y después se echaron para atrás. No, yo no dije eso. Yo conozco gente así, ¿no? No, yo no quise decir eso. Yo quise decir fue otra cosa. Uy, de esos abundan. Yo conozco, lamentablemente, mucha gente así. Muchos de ellos, la gran mayoría, opositores, ¿no? Juan Guirola dice, la rectificación de empresas Tomar... Me olió a un globo de ensayo de la empresa. Alerta, esta situación tiene su tinte golpista. Se preguntan por qué han sido tantos los decomisos de alimentos en este periodo del presidente Maduro y antes no se aplicaban controles. Muy buena pregunta. Dice, ¿qué ente mundial nombró al gobierno de Estados Unidos el juez y policía del mundo? Esto me olió a intervención en asuntos internos. Se refiere, por supuesto, a estos bombardeos que están haciendo los Estados Unidos contra Siria y contra Irak. Y combatiendo a un ejército que ellos mismos formaron, crearon y financiaron. Dicen por acá, una moneda que no se sostiene con reservas concretas, sino con guerras, porque es un signo monetario del mundo, con referencia al dólar, hacen esta pregunta. Nos dice por acá César Velasco, el terrorismo no se acaba financiando a otros terroristas. Estados Unidos acaba con el ejército islámico y financia a la oposición moderada, entre comillas, en Siria. Son las 10:57, momento de establecer pausa musical. Nos vamos con Manu Chao, Tego Calderón y... ¿aquí no leo bien? Mouse. Mouse. Este tema es Clandestino. Que volvió tu papá chamaco, no vendo droga ni atraco, pero sigo caco, la nota discordante, la ficha en tranque, y te camino en lo más campante. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley. Oye. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Llegó el que lo mata calladito, cuidado con los tranquilitos, que son de los más malditos. Calle desde chamaquito, nunca fui mango bajito, pa' tumbarme moña mi bichito. Pa' llegar solo solito, como yo no necesito, sobran los coritos, la torta y los chelitos. Pa' una ciudad del norte, yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma de la ciudad. Mi vida va prohibida y ser autoridad. Háblame en la cara como lo hace el Nietzsche. Oye, nosotros somos los Taramambiche. Repito de nuevo, sea la madre mía, dice que te lo mete. Yo voy a mí contra todos tus alcahuetes. No le estás daño y atraerla como es más frente, porque ni tú mismo te la crees. Tú le dices al Nietzsche, no te hagas el pendejo. Si no era pa' mí, pues te la dejo. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Óyame cristiano, que me te pierdan la mano. Quiero inventar con calde, aquí vamos. Por este negrito tú estás cobrando más. Tú no escribes, tú lo que haces reciclar. Un poquito a este, otro poquito al otro. Si no te das cuenta, son las 10:59 minutos. A esta hora establecemos contacto con nuestra compañera Sinamay González. Ella se encuentra en la rueda de prensa que ofrece el ministro de la Cultura, Reinaldo Iturriza, con motivo del tercer Congreso Nacional de la Cultura. Adelante, Sinamay. Buenos días, usuarios. Así es. En este momento nos encontramos en la Torre Norte del Centro Simón Bolívar, específicamente en el espacio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su despacho, donde se lleva a cabo la rueda de prensa, como bien lo decía, del tercer Congreso Nacional de Cultura y que se espera arranque en los primeros días del mes de octubre. Vamos a escuchar palabras del titular de la cultura, Reinaldo Iturriza, quien se encuentra acompañada también por los viceministros de Cultura, Jordana García y Gastón Forti. Escuchemos. Vamos a ofrecer información aquí en la medida que el tiempo nos lo permita. De todas maneras, toda esta información nosotros vamos a estar difundiéndola por todos los medios posibles con el detalle suficiente para que el pueblo en general esté enterado. Esto es una actividad que se va a desarrollar de la siguiente manera. Estamos ahorita, como ya les comentaba, en la fase de agitación que se está desarrollando en todos los estados. Luego se van a instalar unas mesas de trabajo. Este es el trabajo que están, valga la expresión, que están promoviendo nuestros gabinetes estadales de cultura. A lo largo y ancho del país, están promoviendo esta actividad de agitación, y desde el primero al 3 de octubre vamos a estar instalando unas 6 mesas de trabajo. Pero primero que nada, comentar quiénes son los convocados por naturaleza a participar en este Congreso Nacional. Aquí están convocados fundamentalmente, o es el sujeto por excelencia de este espacio, los cultores, las cultoras, los artistas, todos los trabajadores y trabajadoras de la cultura, los comuneros y comuneras, incorpórense aquí a estas actividades, nuestros consejos comunales. Es hora de estimular la promoción y la creación de los comités de cultura de los consejos comunales que tanta falta nos hacen, los estudiantes, los y las estudiantes, los compañeros y las compañeras de UNEARTE. Venimos de recién estrenar tres sedes de UNEARTE para llegar a 5 ya en todo el país. Incorpórense con fuerza a estas jornadas del Congreso Nacional de Cultura. Todos los colectivos en general, el movimiento popular, las instituciones vinculadas al mundo cultural. Pero yo quisiera hacer énfasis en que este es un Congreso Nacional de Cultura, en la medida en que la cultura es algo que nos compete a todos. Todos estamos construyendo, recreando la cultura de manera cotidiana. La cultura no es algo que le pertenece a un pequeñísimo sector de la sociedad venezolana. Todos y todas estamos convocados a participar de estas mesas. ¿Cuáles son las mesas? Nosotros hemos previsto la realización, como ya les decía, de la instalación de estas 6 mesas de discusión del 1 al 3 de octubre en cada uno de los estados, y en esas mesas se van a elegir a los voceros que van a participar en su correlato aquí nacional. Es decir, vamos a instalar las 6 mismas mesas, pero aquí en Caracas, y esas mesas van a discutir aquí en Caracas el 4 de octubre. Para el 5 tenemos previsto el cierre. Las mesas son logros y desafíos de la gestión cultural revolucionaria. Esto, como les digo, va a estar todo disponible con un detalle suficiente a través de las redes, de la página web del Ministerio. Lo vamos a convertir en una nota de prensa para que lo tengan a su disposición los periodistas, todos los medios. La segunda mesa es cultura comunal, todos los desafíos que extraña la cultura comunal. La tercera es soberanía cultural y antiimperialismo. La cuarta es economía cultural, cultura productiva. La quinta es cultura y ecosocialismo, que es un tema al que nuestro presidente Nicolás Maduro ha tratado de darle la relevancia que merece. De hecho, ayer comentaba el tema allá en su intervención en Nueva York. Y cultura, formación e investigación. En cada uno de los estados se van a estar eligiendo, como ya lo decía, los voceros que van a participar en la discusión luego aquí nacional, que van a traer la inquietud de cada uno de los estados. Es importante, esto es un mensaje que le envío de la manera más respetuosa y fraterna a nuestros compañeros y compañeras de los gabinetes estatales de cultura. Es muy importante, nosotros por supuesto vamos a estar acompañando y apuntalando ese esfuerzo, pero es sumamente importante que nosotros hagamos un gran esfuerzo por difundir de manera suficiente los lugares donde se van a estar desarrollando estas mesas de discusión y todas las actividades asociadas al tema del Congreso Nacional de Cultura, de manera de garantizar la mayor cantidad posible de participación. Que la falta de información no sea pretexto para o que no incida en la participación de quienes estén interesados sumarse a la discusión y a los aportes necesarios en el marco de este Congreso Nacional. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para obtener información sobre dónde están estas mesas, además del trabajo que, como ya lo acabo de decir, tienen que hacer los gabinetes estatales? Miren, se pueden inscribir, ¿no? Vamos a manejarnos con la figura de la inscripción, ¿no? Vamos a llamarlo de esa manera. Se puede inscribir mandando su nombre, su cédula, su ciudad y, si es posible, su teléfono a través de el correo congresodelacultura@gmail.com, congresodelacultura@gmail.com. Allí nosotros, el equipo que está dispuesto para este fin, va a ofrecerles, de acuerdo, bueno, los datos que usted nos suministre a su lugar de habitación, de procedencia, etcétera. De acuerdo a los datos que nos suministre, nosotros le estaremos allí respondiendo con la información detallada de las actividades que se están desarrollando en ese lugar, o bueno, bien lo que se requiera, ¿no? Bueno, yo creo que podemos conversar un poco también sobre las actividades que se van a estar desarrollando. Como ya les comentaba, el 4 de octubre van a estar instaladas estas mesas de trabajo. ¿Dónde es que está la información de los lugares de las mesas? Ya les voy a decir exactamente, eso está aquí, ¿verdad? Búscalo por aquí. Pero paralelamente a esto, nosotros estamos concibiendo el Congreso Nacional de Cultura como una oportunidad para la agitación, en el mejor sentido de la palabra agitación, para la agitación cultural. Nosotros vamos a promover la toma cultural, al menos del circuito, eso que nosotros conocemos como el circuito de las bellas artes. De hecho, las mesas van a estar instaladas, dos de ellas van a estar en la Galería de Arte Nacional, dos van a estar funcionando en la UNEARTE, una en el Museo de Arte Contemporáneo y la otra en el Museo de Bellas Artes. Pero además de eso, por ejemplo, por citarles algunas de las actividades que ya tenemos previstas, son bastante más, pero les podemos comentar esta por ahora. Para el viernes 3 de octubre nosotros tenemos prevista una jornada de pintada de murales. Hay varios artistas que ya han confirmado su participación. Esto se va a estar desarrollando en el Eje del Buen Vivir y en el Corredor Artístico a partir de las 10 de la mañana. Va a estar desarrollándose para esa fecha el festival Sonamos Latinoamérica. Sobre este festival tenemos que ofrecer información detallada más adelante. También va a haber un concierto en la Plaza de los Museos. Ahí va a estar Apolonia. Un saludo a Apolonia, te mando un beso. Seco, Dos para la Causa, Truco, Mucho Cumo, Campesinos Rap. El sábado 4 de octubre vamos a tener una feria cultural, vamos a tener actividades infantiles, va a haber un mercado agroecológico, tengo que hacer un ejercicio de resumen aquí, vamos a tener proyecciones audiovisuales, recitales de poesía, lecturas colectivas de crónicas, sigue nuestro festival Sonamos Latinoamérica. Durante viernes, sábado y domingo, vamos a tener talleres y conversatorios de diversa índole. El 5 de octubre, bueno, ya lo comentaba, vamos a tener las actividades, va a ser el cierre. Ese cierre está previsto que sea en el Teatro Teresa Carreño. Esto lo conversábamos con el presidente el día lunes. ¿Cuándo fue? El viernes, fue el sábado. El sábado fue la primera presentación del musical La Fiesta del Joropo. Ojalá todos y todas tengan la oportunidad, por lo menos los que estamos aquí, y bueno, el público en general, ojalá la mayor cantidad posible de gente tenga la oportunidad de disfrutar de ese hermoso y conmovedor espectáculo que es La Fiesta del Joropo. Nosotros estamos haciendo todo lo posible porque ese sea, nos parece que ese es el mejor cierre que nosotros podemos ofrecer ese día en el Teatro Teresa Carreño. Comentarles un poco sobre los colectivos que están apoyando en la realización de este, o en las actividades en el marco de este Congreso Nacional de Cultura. Están los compañeros y las compañeras de Antimantuanos, la Taguara Fílmica, el Ejército Comunicacional de Liberación, Tunel Fuerte, Red de Colectivos de Antropología de la Universidad Central de Venezuela, el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora, el Movimiento Ecologista de Venezuela, el Callapo, Convención de Circo, Abono Arquitectura, Asamblea de Ciclistas de Caracas, Ejército Revolucionario de Liberación Tecnológica, Liga de la Partida Urbana, Araña Feminista, entre otros colectivos feministas, Cultura Senda, Códigos Libres, Canobo Sur, Praxis, Escuela de Historia de la UCB, la Célula Cooperativa, Movimiento Revolucionario de Ciclismo, Autana Tepuy, Campaña Venezolana Libre de Transgénico, entre muchos otros colectivos y movimientos que están incorporados al Congreso Nacional. Nosotros de hecho aprovechamos la oportunidad para hacer extensiva la invitación al resto de colectivos y de movimientos que no se han incorporado por la razón que fuere a estas jornadas de discusión, de debate sobre la cultura, bueno, que se incorporen. Aquí tenemos, esto ya lo comentaba, el correo, repito, el Congreso de la Cultura, gmail.com. Antes, ya para redondear, porque es un compromiso que nosotros adquirimos con nuestro camarada Ricardo Molina, comentarles que no se va a estar desarrollando solamente el Congreso Nacional de la Cultura. Esta es una semana en la que van a estar ocurriendo muchas cosas. Esto es un país, como ya se sabe, en permanente movimiento, diría el poeta, en ebullición. Esa misma semana se va a estar, ya Ricardo Molina ofrecerá los detalles, se va a estar desarrollando también el Encuentro Internacional de Ingeniería y Arquitectura para el Vivir Bien. Además lo comento porque esto fue algo concebido, yo estuve presente en las discusiones que sostuvieron Ricardo Molina y nuestro hermano y camarada Fidel Barbarito. Fue concebido de manera que coincidiera el Encuentro Internacional de Ingeniería y Arquitectura para el Vivir Bien y nuestro Congreso Nacional de Cultura. Ya va, antes de que nos despidan, no puedo dejar de mencionar que también se va a estar desarrollando el Encuentro Filosófico de los Pobres. Esto va a ser el 3 y el 4 de octubre, lo subo un poquito más. Vamos juntos a pensarnos. Aquí estos son los compañeros del Callapo, a quien también le mandamos un abrazo fuerte. Con ellos nos han estado participando, de hecho, en el Comité Organizador del Congreso Nacional de Cultura y se van a sumar activamente el 4 de octubre. Los compañeros y las compañeras de Tribunal Fuerte tenían previsto también celebrar sus 9 años, creo, ¿no? En estos mismos días, pero parece que los pospusieron porque tienen la sospecha de que esos son los días del cordonazo, entonces están un poco preocupados. Bueno, creo que podemos cerrar entonces con el tema del Congreso Nacional de Cultura. Nosotros tenemos otras cosas de las cuales conversar aquí, perdón, que ellas me distraen. Entonces, bueno, nos despedimos, devolvemos el pase a los estudios de Venezolana Televisión. Nosotros vamos a seguir aquí, vamos a seguir redoblando los esfuerzos por comunicar, como ya lo he dicho en varias oportunidades, al detalle, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de este Congreso Nacional de la Cultura. Del titular de la cultura, quien destaca la importancia de este Congreso de Cultura, siendo este una acción política de la movilización, articulación, consulta y construcción colectiva de las propuestas para el desarrollo y la consolidación de la revolución cultural. Esta y otras informaciones las pueden ampliar visitando nuestra página web albaciudad.org. Devolvemos el pase a los estudios. Muchas gracias, Sinamá, y bueno, a toda esta transmisión que conjuntamente les llevamos de la mano de Venezolana de Televisión y este inicio, pues no fue una rueda de prensa como tal, sino una explicación de lo que se viene en el tercer Congreso Nacional de Cultura, convocadas y convocados cultores de todas las ramas, de todas las disciplinas del arte, a debatir, a llevar sus propuestas, a levantar sus ideas y plasmarlas en estas mesas de trabajo donde se va a construir la nueva política cultural de nuestro país, que tiene que ver desde las actividades artísticas hasta también como estas actividades que nosotros acá mucho hemos mencionado, lo que es la cultura de la sociedad, vivir en Venezuela, qué tipo de venezolano queremos construir desde la cultura, eso también será objeto de debate. Para ello están convocadas mesas de trabajo que se van a ubicar los días, desde el día primero de octubre hasta el día 3, ya decía el ministro Iturriza, en los espacios de Bellas Artes, los espacios de la UNEARTE, también habrá una mesa de trabajo en el Museo de Arte Contemporáneo. Todas las disciplinas convocadas para este cierre, que será el día 4 y 5 de octubre, el día 5 en el Teatro Teresa Carreño, con actos especiales y también, por supuesto, rodeado de actividades culturales complementarias que estarán dándole vida a este tercer Congreso Nacional de la Cultura. Revolución cultural, revolución de la conciencia, revolución del conocimiento es lo que está en práctica en este momento, en esta etapa de la Revolución Bolivariana. Sí, señor. Y bueno, seguimos leyendo participación del público aquí en La Ventana a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, y a través de la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y no, por el grupo de Facebook nos escribe Xiomar Ibarra y dice: buenos días, muchachos. Escuchando al muchacho, me imagino que fue a Gerardo, y me da rabia porque se quejan y no ayudan. Aquí en este país todo el pueblo tiene que ponerse las pilas, no solamente el gobierno. Es muy fácil echarle la culpa a los demás, por favor. Entonces, bueno, esa es Xiomara en el grupo de Facebook Programa La Ventana. También nos escribe César Velasco por la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta: mientras exista la ONU, la hipocresía imperial y sus intereses económicos siempre lograrán sus objetivos criminales. Nos cuelga Ochoa, muy bueno, nos cuelga un meme con esa fábula del niño, el anciano, el niño y el burro, ¿no? Que pasan por un pueblo Y entonces iban los tres caminando, entonces la gente del pueblo empezó, ah, pero mira tú, qué horror, qué barbaridad. Va el anciano caminando, el niño en el burro, qué horror, qué barbaridad, qué niño tan desconsiderado que deja que el pobre viejito vaya a pie y no sé qué. El viejito le dice, bueno, vamos a hacer una cosa, bájate tú, me subo yo al burro porque tienen razón, pasa por otro pueblo. Y la gente de ese pueblo empieza, qué horror, viejo degenerado, el tranquilacho en el burro y está el niño ahí caminando no sé cuánto. Entonces llega y dice el viejito, oye, vale, no, es verdad, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a ir los dos en el burro. Pasan por un tercer pueblo. ¡Pobrecito el animalito! Esos dos degenerados, sinvergüenzas, montados arriba del burro. No sé qué. Entonces el viejito y el niño dice, bueno, está bien, vamos a bajarnos del burro. Pasan por otro pueblo. ¡Qué horror! Pero si son pendejos. Estos aquí caminando en vez de montarse en el burro. Uno nunca. La enseñanza es que siempre va a haber alguien que te va a criticar y se va a quejar. Y entonces Ochoa nos cuelga meme. Se cuelga, critican por criticar, sí. Pero no aportan. Que es lo peligroso, ¿vale? Y lo decepcionante de la gente que hace este ejercicio de pura crítica y no hace el aporte para solucionar el problema. Eso es no ver más allá de las narices, hermano. Es no ver más allá de las narices. Y lo ratifica por acá Gerardo González, que también nos escribe en nuestra cuenta en Twitter, que dice, así es, la oposición pura crítica y nada de aportar. Lo que tienen en la cabezota es odio, no les da para más. Dice Contraloría Popular, una compa, me consta que la Dirección de Salud de la Alcaldía de Caracas y voluntarios de la comunidad Salud Barrio Adentro están trabajando unidos con la fumigación y abatización en los sectores como Katia para combatir estos vectores. Uh-huh. Pero también es cierto que el pueblo tiene que contribuir en la prevención, si no el trabajo no se aprecia. Prevención en depósitos, plantas, etcétera. Un abrazo, el trabajo de todos. Señora. Entonces, señor. La culpa del dengue es de Nicolás Maduro. Sí. Mira, eso tenemos que entenderlo. O sea, nuestra situación geográfica como país en el trópico, país tropical. Y ahora en temporada de lluvias, porque tú puedes tener el agua tapada, pero estamos en temporada de lluvias, entonces el agua se empoza en los jardines, afuera, por eso es que hay que recoger los cauchos, hay que recoger latas, cualquier cosa que sirva de depósito de agua limpia, la tenemos que sacar de las calles. Decía eso, que vivimos en una zona tropical y toda la zona tropical del planeta Tierra durante las épocas de sequía y cuando comienzan las lluvias en ese interín es víctima de la proliferación de mosquitos. Eso, bueno, tenemos bastantes años ya viviendo en este país y como que lo sabemos, ¿no? Ya es para irlo conociendo e ir tomando las previsiones. Ojo, yo pienso estas campañas contra el mosquito Aedes aegypti o el del chikungunya este que salió ahora y la cosa deben ser permanentes porque hay gente como que se olvida de las cosas. Vivimos en un país, todos los años pasa lo mismo, salen los mosquitos otra vez, los depósitos de agua que no son bien tapados y salen otros mosquitos más y tal, y todos los años venimos combatiendo lo mismo. Bueno, campañas permanentes, no importa, las hacemos, pero lo importante es que esto se hable en el hogar. Se discuta en el hogar, donde están los pipotes de agua, ¿no? Que la gente llena para tener sus reservas ahí, porque bueno, sabemos que había la temporada de sequía, vienen las temporadas de lluvia, bueno, hay que guardar agua para la reserva, bueno, pues hay que taparlo bien. Pasamos por una calle de nuestra comunidad donde habitamos y vemos un caucho ahí lleno de agua, oye, vamos a recogerlo y vamos a ponerle la orillita, no se nos quita nada, porque ese caucho, aunque no sea nuestro, va a ser criadero de mosquitos que nos van a picar al resto de la comunidad y a nosotros también. Entonces, sí es problema de todos. Claro que es problema de todos. Organicemos en nuestra comunidad recolección de desechos sólidos que sean capaces de servir de recipiente para las aguas, pues, de lluvia, que está lloviendo bastante. Entonces, esto tenemos que hacerlo, no nos cuesta mucho. El asunto es tomar cuidado, que ahora dicen, ¡qué horror! Randall Borges ahí diciéndole a la gente que es responsable porque le da dengue. Sí, pero tú sabes cómo son. Tú sabes cómo son expertos en desviar la atención y tratar de manipular las cosas, pero la gente que es consciente sabe de qué le estamos hablando. La gente que escucha con conciencia y que abre bien los oídos y el entendimiento, sabe de qué le estamos hablando. Por supuesto que es labor de las autoridades fumigar, hacer las campañas, tomar las medidas de control sanitarias, etcétera. Pero no hacemos nada con fumigar, no hacemos nada con tomar las medidas de control sanitario si la gente está con los peroles llenos de agua, destapados, y para que se críen los mosquitos allí a cada rato. No hacemos nada. Bueno, Randall, fíjate que Darwin Parra nos cuelga en el grupo de Facebook, programa La, esto está muy bueno, programa La Ventana 96.3. Perdón. Que me traganté. Carrasposo. Una no, me traganté con saliva. Ajá, bueno, nos cuelga una nota de Rusia Today. Las frases más hipócritas del discurso de Obama en la Asamblea General de la ONU. Esto lo que da es risa, ah, no, de pero, verdad. Pero me imagino que citó todo el discurso. ¿Cuáles fueron los discursos, los embustes de Obama? Se preguntan. El primero que lanzó. Es el mejor momento de la historia mundial. A lo que le responde Rusia Today. El mundo se encuentra en un momento complicado cuando la amenaza de los yihadistas del Estado Islámico crece día a día. El brote del ébola podría afectar a casi 1,5 millones de personas en enero. Ucrania, Siria y Gaza siguen desgarradas por los conflictos armados, pero para el líder estadounidense es el mejor momento de la historia mundial. Bravo, Obama. Gracias. ¿No? El segundo embuste. Estados Unidos promueve la paz y la estabilidad. Ajá. En el arranque de su discurso, Obama prometió que Estados Unidos seguirá siendo una potencia que promueve la paz y la estabilidad. Sin embargo, minutos después, el líder estadounidense recalcó que el único lenguaje que entienden los asesinos es el lenguaje de la fuerza. Cabe destacar que en menos de 6 años de presidencia, Obama ha bombardeado 7 países. Oh. Más de un país por año. Premio Nobel de la Paz. 3. Irak está a punto de sumergirse de nuevo en el abismo. Obama advirtió que Irak está a punto de sumergirse de nuevo en el abismo. A su juicio, el conflicto ha creado un campo de reclutamiento fértil para terroristas que inevitablemente exportan este tipo de violencia. Sin embargo, fue Estados Unidos quien contribuyó a que los yihadistas se convirtieran en la monstruosa amenaza que representa tras su fallida estrategia en Irak y Siria. Analistas destacan que el surgimiento del Estado Islámico ha pasado por las siguientes etapas: la destrucción de los regímenes seculares y estabilizadores de Irak y Siria y el apoyo a los fundamentalistas sunistas en contra de Al-Assad. El cuarto embuste. Las naciones grandes no deben intimidar a las pequeñas. De acuerdo con el discurso de Obama, las naciones grandes no deben estar en condiciones de intimidar a las naciones pequeñas. A tenor de sus palabras, pareciera que el presidente estadounidense se ha olvidado, por ejemplo, del embargo económico impuesto por su país a Cuba en 1962 y que fue prolongado un año más el pasado mes de septiembre. El quinto embuste. La única solución a la guerra civil en Siria es política. Conforme a lo expresado por Obama ante el Pleno de la ONU, la única solución a largo plazo para la guerra civil en Siria es política. Una transición política incluyente que responda a las legítimas aspiraciones de todos los ciudadanos sirios, independientemente de su etnia o credo. Sin embargo, desde los primeros días del conflicto, Obama mostró su apoyo a los rebeldes, suministrándoles armas y equipamiento y entrenándolos. Además, en reiteradas ocasiones, ha abogado por una intervención en Siria. Bueno, esta es la realidad de un discurso no solo hipócrita, sino cínico. Cínico. El cinismo es lo que impera en la forma de relacionarse de Estados Unidos con el resto del mundo. Y lo vemos en la práctica. Podrán armar los discursos más bonitos, más disfrazados, más edulcorados, pero en la práctica es esta cruda realidad. En 6 años de gobierno de Obama ha bombardeado 7 naciones distintas. El Premio Nobel de la Paz ha convertido en un hervidero que puede hacer reventar un tercer conflicto mundial la zona del Medio Oriente y la Europa del Este, con el caso de Ucrania también, donde han metido sus narices. Y este es el Premio Nobel de la Paz. El mejor momento del mundo, ¿verdad? Para Estados Unidos. Debe ser que están haciendo mucha plata con el financiamiento de grupos terroristas en diferentes partes del planeta, donde están justificando sus intervenciones. Venezuela no juega esa. Menos mal que les agarramos su grupito terrorista aquí. 11:25 minutos. Vamos a la pausa con una de las mejores voces de la patria, Israel Colina. Clavelito Colorado. Clavelito Colorado, que de la mata cayó clavelito, todo lleno de rocío. Como te cogiera yo, clavelito, clavelito, clavelito. La madrugada se ahoga en los esteros del hato,

frente de la misión, no nos ha puesto como punta de lanza. Tenemos que trabajar con nuestros colectivos, porque además el trabajo de la misión Nevado, visto como una misión que busca la atención de animales en situación de calle y la protección en general de los animales, no es un trabajo que pueda hacerse desde una institución pública. No es pensar a veces la expectativa de que nosotros vamos a venir desde un punto de vista asistencial a atender todos los animales que están en situación de calle y que en un breve tiempo vamos a tener solucionado el problema. Eso es una perspectiva que no es factible. Lo que sí es factible es ir avanzando en la atención de este tema, pero solo trabajando de la mano con la organización popular a través de los colectivos Nevado, trabajando con las organizaciones proteccionistas y trabajando con el voluntariado, ¿no? La protección animal no es un tema nuevo, no se aborda en Venezuela a partir de la creación de la misión Nevado, sino que es en Venezuela desde hace muchísimos años. Hay grupos de personas que han tenido la sensibilidad de atender gatos, perros y otras especies de animales y se han dedicado a ello. Contamos con organizaciones que son tan antiguas como APROA, que tiene más de 32 años trabajando en beneficio de los animales, y bueno, con el tiempo han ido surgiendo muchas otras organizaciones que han dedicado tiempo, esfuerzos a esto. Ahora el Estado asume, ¿no? Y lo asume con fuerza y lo asume como parte inclusive de lo que es la ejecución del Plan de la Patria con su quinto objetivo histórico. Y nosotros así lo asumimos porque la misión Nevado es una misión que busca promover valores y particularmente el valor del respeto a la vida, ¿no? O sea, a veces me dicen, bueno, los perros, no son los perros y los gatos, es el respeto a la vida en todas sus formas. Y una de sus formas son nuestros animales, ¿no? En la medida en que nosotros logremos tener más respeto, sentir más respeto hacia todo lo vivo que nos rodea, vamos a ir construyendo una mejor sociedad con más paz. La construcción de la paz es una de las cosas en las que nosotros como Misión Nevado sentimos que participamos a través de eso, a través de aprender a respetarnos. Estamos conversando con Maigualida Vargas, ella es directora de la Fundación Nevado. Maigualida, explícanos cómo es esa articulación que tiene la Fundación Misión Nevado con los diferentes colectivos, ¿no? Porque, por ejemplo, todos los fines de semana hay jornadas de vacunación, de jornadas veterinarias y de adopción en la Plaza de la Candelaria. En otras zonas de Caracas también se van organizando, pero eso lo hacen los colectivos Nevados, ¿no? Eso no lo hace la fundación propiamente dicho, aunque están trabajando, ¿no?, articuladamente. ¿Cómo es esa articulación, ¿no? Porque muchas veces pasa que le echan de una la culpa a la misión Nevado. En tal lado hay un perro que se lo está comiendo la sarna y se está muriendo. Que venga la misión Nevado y lo recoja. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que funciona todo este engranaje? Fíjate, la articulación parte, como tú decías, esas son iniciativas de los colectivos Nevados. Uh-huh. En esta nueva fase de la misión, la articulación empieza por traer a la misión a fortalecer ese trabajo que han hecho los colectivos. La idea no es absorber ese trabajo ni dejar que ellos lo sigan haciendo solos, sino fortalecer que estos colectivos cada día tengan más recursos, más oportunidades de ser autosustentables, de que tengan más herramientas para hacer el trabajo que ya vienen haciendo como organizaciones sociales, donde se agrupa el voluntariado. Y bueno, venimos primero a fortalecer con lo que ellos vayan necesitando. La realidad de cada colectivo, tanto en Caracas como en el resto del país, es distinta. Vamos a fortalecerlo desde el punto de vista de la dotación, desde el punto de vista del apoyo con médicos veterinarios. Parte de lo que la misión también aborda es el tema de lo que es la guerra económica. Como suena, todos sabemos a veces las dificultades que tiene un proteccionista para acceder a servicios médicos veterinarios por el costo que ello implica. Parte del apoyo que la misión Nevado viene a darle a los colectivos también es el otorgamiento de servicios en materia de salud veterinaria para atender a esos protegidos que tienen los colectivos y las organizaciones proteccionistas. Es una de las formas de trabajo mancomunado, donde poder facilitar a quienes rescatan a estos perros y gatos la atención veterinaria sin que eso represente un sacrificio económico para ellos, sino que ese es parte del apoyo que da la misión Nevado. Uh-huh. También está con nosotros, y justamente sobre ese punto, ¿no?, Jorge Vins, él es educador canino y forma parte también de este equipo. ¿Y cuál es el aporte que se le hace desde tu experiencia, Jorge, como educador canino, a las comunidades desde la Fundación Nevado ¿Cómo has llevado el aporte de un educador canino hacia la gente que se organiza en los diferentes sectores para brindar ayuda a los animales y protección a los animales? Sí, buen día. Bueno, básicamente es enseñar a las personas que están trabajando en los colectivos a educar los perros, bien, que están en los colectivos. Eso aumenta la capacidad y la cantidad de perros que pueden salir semanalmente del albergue en adopción. Bien, esos perritos que tienen menos posibilidades de adopción, la gente los ve, ay, no, mira, qué feo, no, flaco. Sí, pero ven acá, velo ahora, siéntate, échate, camina conmigo, sabe dónde ir al baño, controla los ladridos. Entonces, ese perro aumenta su capacidad de salir en adopción. Sí, pero mucha gente puede tener reservas. Conozco gente que prefiere adoptar cachorros, que los tienen desde muy pequeños porque los pueden educar, que perros más adultos, ¿no? Que dicen, bueno, no, es que he estado toda su vida en la calle, entonces me va a hacer un desastre, ¿cómo lo educo? Bueno, yo puedo hablar de mi experiencia personal. Yo adopté una perrita de 3 años que estuvo en situación de calle y me ha dado mucho menos trabajo que mi perro de raza que tengo desde que tiene 1 mes y medio. O sea, la perra de una aprendió a hacer en el periódico porque seguía el olor del rastro de mi otro perro. Y de verdad que esa perra no tuve que enseñarle nada porque se porta muy bien. Bien, la diferencia entre un cachorro y un perro adulto es que en un cachorro tú instauras conducta. Uh-huh. En un perro adulto tú modificas conducta. Uh-huh. Pero es básicamente lo mismo. Bien, no tienes mayor problema. Ahora, pero esta facilidad que tú nos cuentas, ¿no? Que ahora pueden tener algunos de estos perros o gaticos también, ¿no? Dependiendo del que quiera adoptar, para ser adoptado se incrementa mucho, nos estás comentando. ¿Cómo se mide esto? Si no se adoptan estos perros que son, o estas mascotas, pues, que son recuperados, que son cuidados, si no se adoptan, ¿qué pasa con ellos? ¿Cuál es el destino de estos perritos? Bien, fíjate, el trabajo nuestro es lograr que esos perros sean ubicados. Y actualmente, de hecho, dirijo el equipo canino de intervención en desastres, que son un grupo de perros entrenados para buscar personas sepultadas bajo escombros y deslizamiento de tierra. Claro, se pueden entrenar también como lazarillos estos perros. Sí, bueno, en el caso del lazarillo, acá en nuestro país todavía no funcionaría. Nuestra idiosincrasia no nos permite que un perro lazarillo sea efectivo. Aquí dejamos basura en las esquinas de las calles, los motorizados se montan por las aceras, perros y gatos sueltos por todos lados. Eso dificultaría muchísimo eso, ¿no? Uh-huh. Pero en el caso de los perros de salvamento, sí, ya hemos mostrado varios perros operativos en el país. 4 de los perros que tenemos actualmente en formación han sido extraídos de albergue y eso aumenta muchísimo la utilidad del perro. El perro se unió al hombre por una simple necesidad, la comida, sobrevivencia. Bien, y entonces el hombre ahí consiguió un aliado, la seguridad del territorio, de la casa, para la cacería. Ahora los perros de asistencia, que estamos hablando mucho de eso. Tenemos un perro con el cual hacemos terapia. Bien, vamos a las escuelas. Muchas personas que le tienen miedo a los animales, cuando van al trabajo nuestro, se acercan, logran el contacto. Entonces es importante esa proyección de todo ese trabajo. Nosotros estamos ahorita no entrenando a los perros, estamos entrenando a los compañeros de los colectivos para que aprendan a entrenar a los perros. Entonces, no es un perro que se entrena. Es que cada participante del colectivo puede entrenar cualquier cantidad de perros, ¿me entiendes? Claro, y la gente se los lleva educaditos a su casa. Y que una de las cosas que siempre queremos resaltar es el tema precisamente de la adopción. Es una facilidad más que buscamos para que el perro pueda ser pueda ser adoptado y pueda ir a un grupo familiar, convertirse en un animal de compañía, porque... Fíjese, el problema de los refugios, que es otra de las formas en las que colapsan. Venimos como la misión, queremos fortalecer el trabajo en los refugios, pero primero tenemos que entender, los refugios no están puestos para que la gente lleve perros. Los refugios, el trabajo con los refugios es sacar perros de los refugios, claro. No llevar perros a los refugios. Tenemos un tema de responsabilidad. Cuando decidimos llevar un animal de compañía a casa, tenemos que entender que eso es una responsabilidad para toda la vida. Y si somos adultos responsables, debemos ser los adultos responsables, que en caso de cualquier estas circunstancias que uno escucha, me mudé, me dio alergia, ya no cabemos en la casa, cualquier circunstancia de esas que a veces suenan como las excusas. Me arrepentí. Tenemos que entender que el perro no tiene la responsabilidad de la decisión que tú tomaste. Claro. El refugio no tiene la responsabilidad de no tiene responsabilidad en la decisión que tú tomaste. Eres tú, como responsable del animal, que tienes que verificar que ese perro vaya nuevamente a otro hogar. No vaya a dar a las calles ni a un refugio. ¿Okay? Nosotros también, cuando hablamos del tema de adopción, le recordamos a la gente que adoptar es mejor que comprar, ¿no? Uh-huh. Por muchísimas razones, nosotros no tenemos realmente ningún tipo de distinción, no vamos a discriminar al de raza por ser de raza, ¿no? Claro. Para nosotros no hay distinción entre que sea de raza o que no sea de raza, pero sí tenemos que promover el tema de la adopción como una forma también de lucha en contra de la industria de explotación que hay detrás de la venta de animales, ¿no? Porque hay organizaciones que practican la canofilia de forma organizada y federada, ¿no? Sabemos que esa no es la regla común. Claro. No podemos llegar a que la realidad es un comercio de animales, ¿no? Que parten de una industria de explotación de una mamá que es puesta a parir constantemente con el objetivo de arrancarle a sus hijos y venderlos. Y venderlo, ¿no? Y vivir del vientre de una perra, porque eso es lo que hacen. Con todos los problemas de salud que esto implica en términos del deterioro físico que sufre una perrita cuando en cada uno de sus celas es obligada a parir. Y no solo eso, sino que el parto consecuente en del mismo animal también hace que los cachorros que nacen tampoco están muy bien formados. Esa es otra de las consecuencias que puede producirse de tanto abuso que se hace de la perrita. Vamos a conocer el trabajo de los colectivos. Aquí están Leonardo y Miguel Cañizales, del colectivo Nevado El Junquito. Se encuentran acá con nosotros y, oye, qué mejor que ellos, que desde hace rato son muchachos jóvenes y vienen ya trabajando con toda esta actividad de lo que es la protección animal en las comunidades, y se han sumado a la Fundación Nevados, pero ya como un colectivo bien organizado. ¿Cómo están, Leonardo, Miguel? Cualquiera de los dos arranque, bueno, por aquí. Miguel. Bueno, para empezar, primero que nada, gracias por la invitación. El trabajo de los colectivos es un trabajo bastante arduo, ¿no? Sobre todo cuando se tiene refugio. La gente, bueno, nos tiran perros en los refugios, los cachorros los tiran sobre las rejas. Es fuerte porque la gente, mucha gente no le importa la situación del perro, sino salir del problema, deshacerse de eso. El trabajo de nosotros también, que es lo que se ha ido proponiendo y lo que se quiere hacer también a futuro, o tal vez un futuro muy cercano dentro de la misión Nevado, es que no solamente sean los colectivos, sino la comunidad debe participar con nosotros, que es lo que se estaba planteando antes de entrar en el programa. Que la comunidad, bueno, tenga unas mesas técnicas dentro de los consejos comunales y la comunidad participe con nosotros, porque los problemas de las comunidades se solucionan solamente con las comunidades. La comunidad es la única que puede solucionar esos problemas, porque si no quedaría uno solo en todo el problema. Pues, el gobierno es el que se encarga de eso, que lo haga el gobierno, ¿no? Pero yo también te puedo hacerlo. Yo puedo solucionar el problema como comunidad. Entonces, claro, está eso. Pues, también otra cosa es que no solamente el entrenamiento del canino, porque no es solamente vender, es dar el perro, entrenado y tal, sino también que la gente conozca el comportamiento de un perro, que ese ha sido gran parte del problema en la adopción de algún perro. O de repente en la calle una persona lo muerde un perro, ay, se le acerca y lo muerde, porque no sabe, no conoce el comportamiento, la actitud o la característica que puede tener ese perro. ¿Para esto ustedes también dictan charlas, dictan algún acompañamiento a la comunidad? Eso se necesita, un debate, una charla. Para dictar la charla necesita tener conocimiento, y para eso queremos hablar también con los adiestradores. Eso no es un trabajo tan fácil, pero sí hemos dado ciertas charlas en el Junquito. Nos reunimos una vez con la escuela de la UNES en el Junquito, que ellos también quieren hacer charlas en las escuelas. De hecho, ya las hacen, pero de la UNES. Ellos quieren hacerlas junto con la misión Nevado. Y ese es el problema, uno de los problemas básicos que tienen los animales. El problema es que lo ha dado el ser humano. Entonces, claro, nosotros necesitamos que la persona conozca a ese animal. Conozca cómo, la forma como él ladra, la forma, oye, me está gruñendo así, o está jugando o me va a morder. La mirada, todo el comportamiento, la actitud en que se está, el comportamiento. Como mueve la colita, ¿no? Sí, son cosas que uno va aprendiendo en el camino, pero mucha gente no lo sabe. Claro. Y es el problema que ha tenido la gente. Entonces los botan, los matan, etcétera. Entonces, nosotros eso es algo poco a poco, pues, pero también queremos, dar, aparte de las jornadas de esterilización, de adopción, de vacunación, etcétera. Tenemos que hacer algo, que es lo que vamos a hacer próximamente, concientización, campaña y sensibilización, que es porque si yo no cambio la conciencia de las personas, yo voy a estar 100 años sí. en este problema y se va a ir agravando. Y una gran solución, ¿no?, para el problema de los animales en situación de calle, además de la esterilización, porque no vamos hacia lo que se aplicaba antes, que era la eutanasia, ¿no? Para que no hayan animales en las calles, los matamos, sí, pero es que los que están vivos se siguen reproduciendo. En cambio, si la idea es esterilizarlos para que no se reproduzcan y que los animales que quedan en la calle tengan una vida digna. Y una de esas figuras es la figura del animal comunitario. Eso se ve mucho, por ejemplo, comunidades. Por ejemplo, en mi edificio, entre toda la comunidad adoptamos un gatito. Porque entre todos lo vacunamos con la misión, lo vamos a esterilizar. Pero ¿cuál es la ventaja de tener un gatito en una comunidad, en un edificio? Solo le espanta a las ratas, espantan a las alimañas. Entonces, el gatito está ahí, está cuidado, tiene una vida digna y de paso también le da un beneficio a la comunidad. ¿Pudieran hablar qué están haciendo ustedes para la promoción de lo que es el animal comunitario, el apoyo que le pueden dar a una comunidad para los perritos que decida adoptar una calle, por ejemplo, una cuadra? Bien, fíjate, voy a dar dos ejemplos puntuales. Y no hablando solamente de perros y gatos, sino de otros animales. Por ejemplo, la gente que lleva y compra un pichón de loro y lo lleva a su casa. Resulta que el loro tiene una vida muy, muy, muy larga, sí. 40, 50 años, y vamos y lo metemos en una jaulita así pequeñita. Ese animal dura ahí confinado toda su vida. Dos, la alimentación. No se les ocurre darle pan con leche. El único animal que después del destete consume leche y consume leche de otro animal es el hombre. ¿Me entiendes? Entonces ya estamos ahí llevando un animalito a sufrir cualquier cantidad de enfermedades por desconocimiento, por capricho. Es que incluso yo no he visto ningún loro amamantando. Mira, las fiestas de Navidad. Las fiestas de Navidad, las tiendas de mascota hacen su día con la venta de perros. Entonces resulta que el primer día que el perrito llegó a la casa lindo, todo el mundo quería cargarlo. En lo que se comió el primer zapato y orinó tres veces en medio de la sala. Entonces ya nadie quiere el perro comienza a crecer, bota pelo, confínalo a un patio, una platabanda o más fácil, échalo a la calle. Ese tipo de cosas son las cosas que debemos evitar. No permitir como padres que un perro llegue a una casa si no va a tener la atención adecuada, si no va a cumplir con ninguna función específica, ¿me entiendes? De todo esto, nosotros, ¿qué queremos? Bien, la discusión de leyes que en verdad aprueben la seguridad de los animales, tanto como mascota como animales silvestres, sería una de las cosas que queremos. Bien. Leonardo es el que no ha tocado todavía el micrófono para que nos dé tu aporte. Y sobre el plano de las leyes, tengo una preguntita por acá para Maigualidad. Sí, primero que nada, buenos días. Los colectivos hemos trabajado mucho con la parte el trabajo en el refugio. Nosotros que tenemos un refugio, no todos los colectivos tienen refugio. Hay algunos que hacen un trabajo más en jornada o hacen lo que llamamos la integración de todos los colectivos, una mancomunidad. Unos trabajan en refugio, otros trabajan en otras cosas que los del refugio no pueden, parte administrativa y esas cosas. Y el trabajo en los colectivos es como decir el que patea la calle. El colectivo también es el que patea la calle, es el que la fundación también lo hace, pero claro, el colectivo es el que está ahí, pues todo el tiempo ahí pateando la calle, no está. No, la fundación tiene una parte más administrativa, podría decir, ¿no? En cambio, el colectivo, como no tiene ese compromiso, no tiene esa obligación legal, el colectivo puede incluso abarcar más hacia la parte ambiental, más general. Por lo menos nosotros en el Junquito, los caballos, en el Junquito el trato de los caballos es horrible, no tienen ahí los tú ves cómo los patean, los golpean, todo, pues uno ve de todo ahí. Y todo tipo de animales, incluso el Junquito tiene un gran problema que está sufriendo ahorita, que es el desarrollismo, que se está construyendo demasiado y están desapareciendo especies. Hay una especie ahí que es el escarabajo rinoceronte, que casi no se ve, porque él se alimenta de una planta que es el junco, el Junquito, que es pequeñito, como un bambú pequeñito. Y él se alimenta de eso, y eso se da en el clima frío. el clima está cambiando, el construir, talar tantos árboles, el clima se calienta y desaparecen los juncos, el escarabajo va desapareciendo y ya no se ven perezas. Por lo menos yo estoy viendo todavía en el junquito y yo veía perezas, porque espines, conejos, de todo, y ya casi eso no desaparece, pero muy, muy raro. Es un tema que poco se habla, y eso que está aquí mismo en Caracas, el junquito, ¿no? Y, sí, entonces claro, está ese el desarrollismo, la superpoblación de una zona también afecta, también es un daño ecológico cuando se construye sin medir el impacto ambiental. Sí, y como misión, como lo dice la creación de la misión Nevado es ecosocialista, ambientalista. Vamos en búsqueda, aunque a veces nos restringen en términos legales a la atención de perros y gatos, realmente los valores de la misión son valores animalistas, ambientalistas, donde nuestra aspiración no es limitarnos a la atención de perros y gatos, es acompañar este trabajo de los colectivos en términos de protección de muchos animales, no solo perros, no solo los animales domésticos, que una de las reivindicaciones que queremos hacer, y eso era parte de lo que decía Jorge y de lo que hablábamos del animal comunitario, es eso, reivindicar el animal comunitario, ¿no? Por ahí dicen, no todas las casas deben tener un perro, pero todos los perros deben tener casa. Eso es un punto que quizás pueda sonar ideal y suena muy bonito, pero la realidad es que en nuestras comunidades hay animales, animales que siempre tienen protectores, animales que tienen buenas condiciones. Tenemos que llevar al respeto a estos animales. Sí. O sea, una de las cosas es, si hay un animal comunitario, toda la comunidad y su sistema de control social debe estar orientado a la protección de este animal comunitario. Y nuestro entorno tiene que aprender a ver que la agresión a este animal comunitario es tan grave como la agresión de un animal de compañía de tal vecino o de tal establecimiento comercial de la cuadra. Es una de las reivindicaciones que traemos. Y otra de las reivindicaciones que queremos fortalecer es al perro y al gato como animal de compañía, ¿no? Para tener animales de compañía, para desarrollar la sensibilidad, para poder complementar nuestra familia, los animales de compañía son los perros y los gatos, no son los loros, no son los morrocoyes. No, y además no son... que hay especies que están prohibidas para hacer mascotas, ¿no? Sobre todo para su comercialización. La fauna silvestre. Prohibida su comercialización. Y la fauna exótica tiene implicaciones aún peores a veces, porque entonces se paga mucho dinero por la importación de animales que no son propios de nuestro clima, y que entonces las tortuguitas verdes, estas que venden como mascotas, esas son tortuguitas que son propias del norte del continente, ¿no? Y la gente piensa que, bueno, cuando la tortuga crece ya no cabe en la ponchera, yo me voy a ir al Orinoco a liberar la tortuga. No, señores, la tortuga no es de nuestro ecosistema. Claro. Al contrario, es una especie invasora que puede causar mucho daño. Entonces, igual que nos importamos aves, que bueno, siempre se dice lo siguiente, un animal que no tiene la capacidad en cautiverio de reproducirse y de tener un comportamiento natural, no debería estar en cautiverio, ¿no? Entonces tú agarras un loro, el ejemplo del loro es clásico, ¿no? Sí. Ese animal no se reproduce, ese animal no se alimenta libremente, ese animal no es un animal para estar en cautiverio, ¿no? Entonces reivindicamos que los animales de compañía, ¿no?, son los perros y los gatos, no son los periquitos cara sucia, no son los loros, no son los morrocoyes, no son los monos. El problema con los monos es un caso dramático, porque además venimos desde el maltrato que implica la muerte de la madre para arrancarle a los hijos, la venta en las carreteras de nuestro país, y además la llevada a casa, donde el mono, cuando empieza a manifestar cierto tipo de conductas agresivas producto de la frustración que tiene, claro, debido a su cautiverio, entonces el mono muerde y el mono es peligroso, y si el niño le mete el dedo al mono, le va a morder el dedo al niño y vamos a tener que matar al mono, ¿no? Entonces tiene toda una gran implicación la utilización de animales como mascotas, que no deben ser utilizados como mascotas. Bueno, aquí nosotros queremos recordarle a todos, los animales de compañía son los perros y los gatos, además hay muchísimos buscando una casita, que necesitan un hogar, que necesitan necesitan cariño. Pero cuando le vamos a dar hogar a estos perros y gatos, tenemos que saber que son perros y gatos. Y los perros y gatos van al baño, los perros y gatos comen, echan, como decía Jorge, echan pelo, agarran pulgas, agarran garrapatas, muerden zapatos, muerden muebles. Si usted no quiere nada de eso, adopte un peluche. Llévele un peluche al chamo y el chamo le va a agradecer. Sí. Y bueno, y también nosotros hemos buscado cosas que son alternativas en refugios como el de los corales, como en distintos refugios. Y en nuestras jornadas, nosotros hacemos las jornadas con el formato de Punto Nevado, que es lo que es la Candelaria, que funciona todos los domingos, aprovechando para invitarlos a todos a que se acerquen todos los domingos a la Plaza Candelaria, al Punto Nevado de la Candelaria, donde hay adopción, atención veterinaria, hay actividades recreativas, didácticas, generamos todo un complejo de actividades donde participan colectivos voluntarios, la Fundación Misión Nevado, donde siempre tratamos de abarcar varias cosas para hacer una jornada animalista. Y muchos niños van a participar como voluntarios con la posibilidad de interactuar con los animales. ¿Qué decimos? No lo puedes tener. Participa como voluntario. Ayúdanos en un refugio, ayúdanos con la jornada, porque a veces la dinámica familiar no permite darle la atención a un animal que va en casa cuando la familia no permanece nunca en casa por cuestiones de su dinámica. Pero entonces, si puedes irles estos fines de semana a interactuar con estos animales y que los niños tengan también la posibilidad de sobar un perro, de sobar un gato, de bañarlos, de pasearlos en todas estas actividades. No quiero que se me pase el tiempo antes de invitarlos a ustedes, invitar a toda la gente de ALBA y a todos los que nos escuchan al 4 de octubre. El 4 de octubre se celebra a nivel mundial la marcha animalista, y aquí en Venezuela, particularmente en la ciudad de Caracas, todos los años se lleva a cabo. Este año Misión Nevado, en coordinación con los colectivos y las organizaciones proteccionistas, también vamos a marchar el 4 de octubre desde el Parque Carabobo hasta la Plaza Morelos, y cerramos con una actividad en la Plaza de los Museos, donde tendremos, como siempre, jornada animalista, esperándolos a todos. Y bueno, como siempre, vamos a hacerlo por la defensa de los animales, por la lucha en contra del maltrato animal, y bueno, los esperamos. Hay algo muy importante que es algo muy bonito, que queremos, lo que el presidente Chávez decía, ¿no? Que él hablaba mucho de ese tema, que era la mancomunidad de todas las instituciones. La Misión Nevado, queremos que se haga la mancomunidad con otras instituciones. Entre ellas está ahorita la Misión Negra Hipólita, la Misión, y la Misión, la parte carcelaria, okay, y otras misiones. Pero las misiones más importantes son la parte carcelaria y la parte de Negra Hipólita, donde los perros son uno de los que más sufren ahí, porque hay personas en situación de calle que tienen mascotas. Cuando los rescatan a ellos, la mascota queda en la calle. Entonces, queremos es eso, pues transformar a esa persona, que es lo que Chávez decía. Para llegar al socialismo tenemos que transformar a la persona. La revolución de la conciencia, ¿eh? Claro. Una de las premisas que ahora estamos tomando dignamente. Sí. Y mire, las actividades también, esto lo organiza PROA desde hace años, que es la bendición de mascota el 5 de octubre, Día de San Francisco de Asís. Pues ellos hacen siempre una bendición de mascotas para aquellas personas que son creyentes y quieren que sus perritos sean, como quien dice, bautizados, sean bendecidos. Pues se realiza esta misa de campaña en homenaje a San Francisco de Asís, patrono de los animales. Se bendecirán mascotas. Esto es domingo 5 de octubre de 2014 a las 10 de la mañana en las canchas de la Avenida de la Facultad de los Chaguaramos, diagonal a PROA. Entonces, bueno, a los que sean creyentes y quieren que sus animalitos sean benditos, llévenlos. Pues. Bueno, seguir con las invitaciones ya que estamos terminando. Actualmente tenemos en funcionamiento el Centro Diagnóstico Veterinario de Nuevo Circo, que funciona en el edificio Los Ojos de Chávez, en su planta baja, donde se atiende, se prestan servicios veterinarios de lunes a viernes hasta las 4 de la tarde y los días sábados hasta las 2 de la tarde, donde los invitamos a que nos visiten. Pronto tendremos en la ciudad capital 5 nuevos centros diagnósticos veterinarios, 4 propiamente en Caracas y 1 en el estado Vargas. Los domingos también hay Punto Nevado en la parroquia parroquia Antímano, al lado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en lo que es el núcleo Che Guevara. También hay punto nevado todos los domingos en Punta de Mulatos, en Vargas, específicamente en La Guaira, al lado de la Iglesia del Santo Cristo. Y también, bueno, los invitamos al Facebook de Misión Nevado, al Twitter FD Misión Nevado o arroba Misión Nevado, donde hay mucha promoción de las actividades que se hacen en todo el país, donde muchos estados también se están haciendo estos puntos nevados, donde se desarrollan actividades también por las coordinaciones estatales. Igual invitar a la comunidad en general a que se acerquen a la Misión Nevado si quieren hacer una jornada en su comunidad. Lo que tienen es que enviarnos su solicitud y con muchísimo gusto, tanto desde los colectivos como desde la fundación, estamos trabajando para atender estas solicitudes de asistencia directa con jornadas en el seno de la comunidad. Sí, mira, antes de despedirnos, esto de los centros de atención veterinaria me recuerdan unas cadenas que han estado circulando en las redes sociales internacionales de hace tiempo. ¡Ay, nosotros queremos atención a hospitales gratuitos para los animalitos! Pues señores, los hay en Venezuela. Que solo se debe. Aquí está. Oye, gracias a Maigualida Vargas, directora de la Fundación Nevado, a Jorge Vince, educador canino, y a Leonardo y Miguel Cañizales del colectivo Nevado El Junquito, por la participación en nuestro programa el día de hoy. A seguir trabajando, muchachos, que sí. Se está haciendo patria gracias a labores como esta, porque como decíamos al inicio de la entrevista, la capacidad de amar es infinita y llega justamente a nuestros hermanos que comparten este planeta con nosotros, que son los animales. Nuestros hermanos pequeños. Sí. Nuestros hermanos animales. Sí, son las 12:06, nos excedimos un poquito en el tiempo, ya nos vamos corriendo. Gracias a Luis Yerloyo, que está en el control técnico. Hasta mañana, nos despedimos frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos muy buen apetito, feliz tarde y hasta mañana. Nos despedimos con Manny Oquendo y el Conjunto Libre, Lamento Borincano. Con su cargamento para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad. Piensa remediar la situación del hogar que es toda su ilusión. Sí. Y alegre, el jibarito va cantando así, diciendo así, bailando así por el camino. Si yo vendo mi carga, mi Dios querido, traje a mi viejita, voy a comprar. También. Yes, sir.

tuviera paciencia. También se me está acabando porque yo de vez en cuando cometo alguna imprudencia. ¿Cómo es posible que vos, siendo de todo el menor, y que te tenga el alcohol a una edad mayor que yo? Que ya tengo 82 años, que vos lo sabéis, decime si es que tenéis en realidad algún capricho, porque dejándote dicho, mejor es que te cuidéis. Si el destino se encargó de llevarme a una cantina, si eso me causa la ruina, ¿qué otra cosa he de hacer yo? Sin poder decir que no, porque la naturaleza se adueñó de mi pobreza. Entonces será mejor seguir libando licor hasta alargar la cabeza. He comprendido, Miguel, que en usted existe un talento, pero si no hay fundamento lo vas a echar a perder. Principalmente el beber, cosa que te cae mal, ya debieras de pensar en tus hijos y en tu esposa y en todo Santa Rosa que te ha sabido apreciar. El que inventó el aguardiente tiene que estar en la gloria, porque esa es una victoria para todo inteligente. El que toma diariamente goza de dicha y placer, aunque diga su mujer que es un simple mamarracho que abandona a sus muchachos por las ansias de beber. Tenéis una poesía, no es muy mala ni es muy buena, pero a veces me da pena verla batir con la mía. Ya pa' esta fecha podíais tener más conocimiento, memoria y entendimiento, pero es que es a lo contrario, por lo que me cuentan varios, careceis de fundamento. Dejen que sangre mi herida, déjenme con mi aguardiente, déjenme que de repente me destruya la bebida. Déjenme que en esta vida nada me importa el dinero, a los seres a quien quiero. Ellos a mí no me quieren, tanta gente que se mueren y yo por qué no me muero. No podía, que yo iba a ir no podía, apenas la conocía, venerable señorita. Ya casi en la tardecita, ya casi en la tardecita, me fui caminando el tino, aquel amor repentino puso el desorden en mi mente y el presumir de valiente me perdí por un camino. Pensando en aquella dama, pensando en aquella dama y en lo que había prometido. Y en lo que había prometido, no le tuve miedo al ruido, ni a demonio con escama, ni a demonio con escama, y con la pasión en llama, tan optimista y seguro, aquel condenado apuro, pulsándome el corazón, camine sin dirección, que bajo la lluvia en lo oscuro. arreciaba el aguacero, arreciaba el aguacero y ya no retrocedía. Y yo no retrocedía y más cerquita veía aquel monumento entero. Aquel monumento entero, el hombre se pone fiero y se vuelve testarudo, a pesar de lo maduro que soy con tanta fe, seguí por el monte a pie, quedando pasos inseguros. Sobre mi paso forzado, sobre mi paso forzado, tropecé con un viejito. Tropecé con un viejito, de casaca, sombrerito, garrote y morrantexiado. ¿Pande va tan apurado? ¿Pande va tan apurado? Me habló como a lo divino, lo miré y seguí el camino, sin descifrarle el aspecto, sin usar el intelecto, ignorando mi destino. El viejito a mi derecha, el viejito a mi derecha, volvió a hablarme a lo divino. No sigas ese camino, no sigas ese camino, que la desgracia te acecha. El varón de ella sospecha, el varón de ella sospecha que hay un marino en la proa y en el paso de la canoa te esperan para matarte, hijo, debes regresarte, yo soy Nicanor Ochoa. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural.

Así es, amigas y amigos, abrimos con la música más hermosa de este planeta Tierra, nuestra música tradicional venezolana. Escuchamos al maestro Vidal Colmenares y a Nelson Parra con el tema Remembranza. Letra de Vidal Colmenares, música del folclore venezolano. De verdad que nosotros arrancamos esta semana muy contentos. Tenemos mucha información variada para todas y todos ustedes en Radar 96. Y les decimos, también por supuesto, dar a conocer nuestros cultores venezolanos, señor Goyo. Muy interesante y muy importante, ¿no? Así es, hermano, y esa es una labor fundamental para nosotros acá. Bueno, fíjense, amigas y amigos, Vidal Colmenares, por supuesto, como ustedes ya lo conocen, cantante de música llanera, natural de Caño del Indio, en Guanarito, estado Portuguesa. Desde muy pequeño se dedicó a la cría de ganado y al trabajo de la tierra, oficios en los que se destacó como ordeñador, domador de caballos y cabrestero. Como músico, es reconocido cuatrista, compositor, improvisador y también cantador de tonos de velorio y contrapunteador. Tiene ese particular estilo y el brillo también que se denomina veguero. La calidad artística de Vidal lo ha proyectado hacia escenarios fuera de Venezuela, como en Estados Unidos, por ejemplo, Colombia, Aruba, Curazao, Trinidad, Tobago, en fin, en muchos países del mundo. Los espectadores han disfrutado su pureza y fuerza de ese maravilloso canto recio que posee. Ha trabajado con la agrupación Un Solo Pueblo, tanto en grabaciones como en varias de sus giras internacionales y también presentaciones dentro de Venezuela. También ha acompañado con su voz a conjuntos como Serenata Guayanesa y también al maravilloso Francisco Pacheco. Nosotros seguimos con buena música, amigas y amigos, en este año del joropo, contentos y felices, disfrutando con todas y todos ustedes. También le damos nuestros puntos de contacto, Mr. Goyo. Así es, José Ángel, para todas y todos los que nos escuchan. Pueden entrar en contacto con nosotros a través de la mensajería. El número es el 0424-238-3073. Así es. También pueden comunicarse con nosotros llamándonos al 562-7949 y el 562-3953. Hola. Hola, doctor Ñequeñeque. ¿Cómo le va? Hola, Carlos. ¿Cómo la pasó este fin de semana? Pero usted va a seguir con esas... Dios mío, no. ¡Qué cartelúo! ¿Qué cosas son esas, hermano? ¿Con quién se la pasa usted? Sí, nos suponíamos que era con Roberto Pucci, que está en los controles técnicos. Bueno, usted no sabía esto, quizá no lo sabía, doctor Ñequeñeque. El 23 de octubre del año 1990, Vidal Colmenares participó en la representación de La Leyenda de Florentino y el Diablo conjuntamente con Ramón Ortiz, Miguel González Torrealba y Nelson Ramón Parra, su entrañable amigo, de verdad que sí. A continuación, vamos a escuchar a otra maravillosa artista que se presentó la semana pasada en el marco del Festival Internacional de Cine que culminó el día de ayer. Vamos a escuchar a la bella Ana Cecilia Loyo con el tema La Garza, una composición de Jesús Pulido Lara y Julio Arteaga en su forma Pasaje. Disfrútenla. Thank you. Conectando. Conectando. Radar 96. Escuchamos a la bella Ana Cecilia Loyo con el tema La Garza. Bueno, señor Goyo, otra de esas maravillosas voces venezolanas que vienen en ascenso, señor Goyo. Así es, José Ángel, y de la voz de una muy hermosa mujer, José Ángel. Así es, ella nació en Coro, Estado Falcón, y se residenció desde muy pequeña en la ciudad de Mérida. Su disco Sol Mayor es un material que constituye el primero como solista y el tercero de su carrera como cantante, con la producción musical del cuatrista merideño Héctor Molina y la producción ejecutiva del Centro Nacional del Disco Sendis. Señor Goyo, maravillosas interpretaciones las que nosotros disfrutamos a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Así es, José Ángel, y desde acá siempre brindándole ese gran apoyo y ese abrazo hermano a nuestros cultores y nuestros cantores. Así es. Bueno, gestión de Reinaldo Iturriza va a impulsar la participación del Poder Popular en políticas culturales, señor Goyo. Qué bueno. Así es, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, resaltó que su gestión apunta a la integración y la participación del Poder Popular en la creación y desarrollo de las políticas culturales. Fíjense lo que nos dijo, o lo que dijo en una entrevista al diario privado Últimas Noticias. La élite no puede pretender que va a seguir controlando el cine, la literatura, las artes plásticas para excluir al sujeto popular, invisibilizar al pueblo o construir una visión deformada y caricaturizada, dijo al ser entrevistado para el diario Últimas Noticias, como le comenté. Destacó también que la gestión desarrollada en el Ministerio para las Comunas y los Movimientos Sociales es fundamental para el trabajo que va a desarrollar en el ámbito cultural. Acorde también con las tareas que el presidente Nicolás Maduro Moros le asignó, entre ellas, reimpulsar la revolución cultural, construir una hegemonía cultural que lo popular predomine y trabajar fuerte el tema de la identidad. El ministro, quien asumió la cartera cultural el pasado 2 de septiembre, explicó que para tal fin está previsto hacer políticas más específicas de lo cultural desde lo popular. Tenemos que eliminar la distancia universal entre las artes y el pueblo. También destacó que en la medida en que el arte dialoga con lo popular, con la calle, gana la sociedad, gana el arte y ganan los creadores. Es así, señor Goyo, tal cual, una como realidad, lo dice el ministro. Una gran realidad, José Ángel. Nosotros, por supuesto, apoyando la gestión del ministro Iturriza y, por supuesto, apoyando a todos esos cultores que hacen vida, en, por supuesto, en el mundo artístico de Venezuela, no solamente en el mundo de la música, a través del cine, la poesía, la literatura, señor Goyo, que es muy importante, ¿no?, dentro de la vida venezolana. Así es, José Ángel, y ramas fundamentales de nuestra, dentro de nuestra cultura. Seguro que sí. 0424-238-3073. 0424-238-3073. Pueden mandarnos mensajes de texto y participar en Radar 96. A las 12:46, vamos con nuestro Radar Gaitero. A continuación, Los Caracuchos y el tema Mi Terruño. Y ahora llegó. Radar Gaitero. Recordando con esmero lo bello de mi terrón, presiento encontrarme en este sentado en el malecón, en compañía de la brisa, de las olas y el palmar, cantándole con mi cuatro a la chinita y mi dar, inspirado en la belleza que aquel no supo pintar. Son copias. gracias fiel y sincera de que yo no te he olvidado. Lo juro por mi chinita. El puente es un rico lago y una humilde viejecita a quien canto ilusionado que por mala situación me encuentro así separado. Maracaibo, mi bella ciudad natal, de ti me encuentro distante. Tu recuerdo se agiganta al no poder visitarte y la tristeza me agobia sin poderla contener por tan mala situación. Mi tierra no podré ver. Escuchamos a los caracuchos, mis terruños. Corregimos, señor Goyo, dijimos mi terruño. Y es mis terruños, el tema que acabamos de disfrutar. Ya se acerca diciembre, esa época tan hermosa del año donde compartimos en familia. Bueno, todo el año compartimos en familia, pero es una época muy bonita, señor Goyo, ¿no? Y especial, José Ángel, así es. La Navidad venezolana, vamos a ver qué tal me sale. Tiene ese yo no sé cuá. Y a uno lo envuelve en esa magia decembrina. Así es, señor Goyo. Sobre todo algo muy bonito es esa época. Bueno, a usted le gusta mucho, ¿no? Cuando llega diciembre, porque a usted le gusta el pan de jamón, la yaca, el pernil. Bueno, a todos realmente, pero es que usted, hermano, con su mamá, la señora Aura, que prepara esas maravillosas comidas. Así Dios es, hermano, mío. Así es, unas manos benditas, de verdad que sí. Sí, señor. Dígame. La plata. Mire cómo le suena. Escuche cómo le suena ese estómago, doctor Ñeque Ñeque. ¿Qué es eso? ¿Tiene hambre? ¿Necesita dinero para comer? Señor Puchi, por favor. Que está en los controles. Invite al doctor Ñeque Ñeque a comer un almuerzo. Se hace loco. Increíble. Increíble, de verdad. Bueno, seguimos, amigas y amigos, con todo lo que tiene que ver con esa información que apareció en el diario Últimas Noticias. Y también les decimos que se va a reforzar a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura el impulso de los comités de cultura desde los consejos comunales para promover este nexo. La relación no se da y no hay comuna sin transformación social más allá de las instancias formales. Esto hay que cimentarlo, dijo el ministro Iturriza. También dijo que por ello indicó que se va a trabajar en generar las condiciones necesarias para continuar impulsando el diálogo entre estos dos sectores y así se recreen en los imaginarios que todavía siguen siendo muy de élite, muy de clase media. Adelantó que la próxima semana se darán detalles sobre el desarrollo del Tercer Congreso Nacional de la Cultura que se va a realizar del 1 al 5 de octubre e indicó que uno de los objetivos de este encuentro es debatir sobre las leyes de protección social al artista para lograr agilizar su promulgación. Ojalá que sí, que se agilice esto, señor Goyo. De verdad que sí. Eso es así, o sea, ya hay muchas expectativas que se ciernen sobre este congreso y al cual nosotros nos encanta, pues que se den estos espacios de participación y de construcción. Seguro que sí. 12:50. Cerramos nuestra primera media hora de Radar 96. A continuación, más gaita para cerrar digamos, inicio de Radar 96. Y vamos a escuchar a la agrupación Tierra Brava con el tema Precioso Litoral, dedicado a ese hermoso estado Vargas. Ya venimos. Y ahora la gaita en Radar. El litoral central es maravilla, ay cómo brilla su majestad.